Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Mi hijo ha estudiado y se dedica también al periodismo. De vez en vez alguien me pregunta qué consejos le he dado. Yo respondo en automático que ninguno, y es verdad, porque tanta confianza le tengo que no me cabe duda sobre su capacidad para equivocarse por sí mismo. Aún así creo, por otra parte, que un padre debería dar a su hijo unos cuantos consejos sobre las cuestiones más sencillas, cuestiones que no se enseñan en las aulas, por lo que hace a las importantes que Dios, su inteligencia y su suerte le ayuden. Le aconsejaría, por ejemplo, que aprendiera a silbar fuerte. Algunos dirán que esto es una tontería, pero yo sé que no, porque jamás aprendí a silbar fuerte, bien fuerte, y no tienen idea de la cantidad de taxis y autobuses que he perdido en el momento más inapropiado, en la madrugada, en calles solitarias, extrañas y oscuras. Silbar fuerte es importante, vaya que sí lo sé. Le aconsejaría a mi hijo que llevara siempre unas monedas de más para dar limosna, pero no le des a todo el que pida, agregaría. Tú sabrás a quién y en qué momento. Le recordaría aquel poema de Antonio Plaza en la parte que dice: aquel que da a todo el que pide, pide al fin a quien no da. Aprende a bailar, hijo, lo mejor que puedas. Por vigoroso y sano que te sientas, no andes descalzo sobre un piso frío. No tienes idea de la cantidad de enfermedades, sobre todo las que atacan a la garganta, que entran por los pies. Procura no fumar. Es una estupidez cavernícola que por mi parte apenas me intento sacudir. En cuanto puedas, cómprate un par de sacos y 5 o 6 corbatas. Bien combinadas sobran maravillas. Mejor una camisa buena que 2 malas. Recuerda, hijo, que nos guste o no, como te ven, te tratan. Procura llegar 5 o 10 minutos antes a una cita. Siempre es mejor antes que después. De ser posible, no esperes a nadie más allá de un tiempo razonable, 15 o 30 minutos, dependiendo de las circunstancias. Bueno, y en todo caso, de cuán enamorado estés. Procura bañarte con agua fría. Ni prestes ni pidas prestado un coche. Da siempre las gracias. No tienes idea de la cantidad de personas que probablemente lo único amable que escucharán en el día será precisamente ese: gracias. Compra un buen despertador de cuerda. No ahorres un centavo en ello, pero que sea de cuerda, ¿eh? De preferencia de los antiguos. La tecnología nos ha deparado muchas cosas que mientras más baratas son mejores. Entre ellas 3 en las que esa virtud no falla: el reloj de pulso, la pluma para escribir y los encendedores. No vale la pena gastar mucho en ellos. Ni comprar un encendedor, por cierto. Muchas personas se sorprenden cuando, al dar las instrucciones de seguridad en los aviones, las azafatas recomiendan a los pasajeros que viajan con niños que, en caso necesario, se pongan ellos primero la mascarilla de oxígeno. No es obviamente por egoísmo. Es que de la seguridad de los mayores depende la de los pequeños. Cuídate. Muchas cosas y muchas personas dependen y van a depender de ti. Nunca cuentes el primer chiste en la reunión. Hasta donde te sea posible, no exprimas la almohada buscando la solución a un problema. Frecuentemente te llegará sola al despertar, como por arte de magia. No trates de resolver todos los problemas. No trates de complacer a todos. No es posible. Cada vez que puedas, compra un libro. Atiende a tus corazonadas y, sobre todo, hijo mío, nunca des un consejo que no te pidan, a menos que tengas una columna radiofónica y el tema te parezca interesante para que los lectores, en un acto de generosidad, aporten sus consejos a www.lavidava.com. Hoy puede ser un gran día y mañana también.